La sierra, el diablo la transitaba, del cerro de la silleta, un hombre triste miraba, al pueblo de su familia, bajaba de madrugada, por culpa de un envidioso, las cosas se destaparon, un amigo de confianza, una razón le llevaba, le dijo que a su familia la federal torturaba. A un hijo de él se llevaron a la base más cercana, se lo llevaron por narco, esa razón ellos daban, pero eso era mentira, la culpa fue de una dama. El 22 de noviembre el teléfono sonaba, era el de los federales que a su familia avisaba que se murió de un infarto, la verdad se la negaban porque tenía 3 balazos y un ojo ya le faltaba. ¡Ahora Jorgito Hidalgo! Martín Martínez murió, el hijo del que buscaban, los tienen en su lugar, por eso nunca cantaban, mejor prefirió la muerte que a su padre lo agarraran. Al dedo se le aconseja que ande con mucho cuidado, porque el diablo ahora anda suelto y no tarda en encontrarlo. Y si lo llega a encontrar, no es para felicitarlo. De grueso calibre en la sierra resonaban, era el padre del muchacho que a velarlo se acercaba, sin importarle su vida, paso a paso se acercaba, jurando así hacer venganza, aunque su vida arriesgara.